fuerte. Yo soy Uma-chan y ya estoy mucho mejor. Wow, ya creo que ya estoy muy bien. A comparación de cómo me había estado yendo toda la semana pasada y el fin de semana, ya me siento con bastante pila, ya me siento bastante bien. Así que vamos a empezar con el programa del día de hoy. Ya está el post en Facebook. No, Marcos, no me fui de vacaciones, no, no estuve de vacaciones. Estuve en mi casa bastante enferma. Esas cosas de las alergias de primavera, Dios. Pero bueno, el post en Facebook ya está. Me encuentran en Facebook como Uma Nexus, UMMA Nexus. Así me encuentran para que me manden su solicitud de amistad. Y yo con todo el gusto los agrego para que puedan ver el post. Y bueno, el post de Facebook nos avisa, nos informa, nos cuenta, nos comunica que el día de hoy es martes de confesiones. Obviamente ya saben que para hacerme su pedido de canción, bueno, necesito una confesión. Y mientras ustedes se confiesan y me piden sus pedidos, yo les cuento las festividades de abril. También quiero saber qué cosas celebras tú en abril. No sé, tu cumpleaños y el cumpleaños de tu papá o alguna cosa familiar que celebren en abril. En algunos países sí existe el April Fool en este mes. Quizá en eso pase. También quiero saber qué celebras en tu país. Todos vivimos en distintos países, o la mayoría vivimos en distintos países. Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, por ahí, no sé, México, no sé, nos escuchan el... que esté exagerando. El lenguaje abeja en verdad es complicado. Parece un paso y en ocho ya está. Al moverse dicen algo más. Marca el ángulo que se forma del sol a la entrada al panal. Con esta oscilación hay perfecta comprensión que 75 grados hay. ¡Oh! Hay un ángulo de 75 grados con relación al sol. Sí, pero también les dice a las abejas la distancia que deben recorrer hasta ahí. Oh. Es el bandolero, del camino es la señal. Es el bandolero, que la llevará al panal. Hay que sacudirse, sacudirse y parar. A su noche vuelve a agitar. Hay que sacudirse, sacudirse y parar. Mueva bien la parte de atrás. ¿Qué entiendes? Hay que sacudirse, sacudirse y parar. Faldas a remover. Hay que sacudirse, sacudirse y parar. Oscilando a 13 Hz. ¿Ah, sí? Es el bandolero, bandolero. El camino es la señal. Es el bandolero, bandolero. Quien la llevará al panal. Hay que sacudirse, sacudirse y parar. A su noche vuelve a agitar. Hay que sacudirse, sacudirse y parar. Mueva bien la parte de atrás. ¿Qué entiendes? Hay que sacudirse, sacudirse y parar. Faldas a remover. Hay que sacudirse, sacudirse y parar. Oscilando a 13 Hz. ¿Sí? Es el bandolero, bandolero. El camino es la señal. Es el bandolero, bandolero. Quien la llevará al panal. Ya regresé. Ay, la última canción, lo siento chicos. Estuve viendo mucho Phineas y Ferb este fin de semana. Es una caricatura que me gusta bastante. Ya noté que a muchos no. Pero bueno, vamos a mandar saluditos, saluditos para Wetoki Uragiri, para Renato Recinos, para Eduardo Flores, para Chocolate, para Joel Núñez, para Freddy Herrera, Yukioli Bañez, Katia Silva, Marco Antonio Alarcón, Renato Recinos, para Renato Recinos, para Héctor Abraham, para Anita Moya, para Eduardo Flores, creo que ya había dicho Eduardo Flores, Lucy Nalgas Quemadas, para Vladio La Empalada Transvestida de Transilvania, para el gato cósmico que nos anda escuchando, para Sakuritamon, para Chibiringo, para la paleta galletuda, para el chamaquito del color floreado, que estos son todos los chicos de la UDC, de la Unidad del Caos. Y también para todos los que nos escuchan a través de cualquier otra aplicación, TuneIn o no sé, cualquier otra que ustedes hayan encontrado, porque ya me han dicho muchas aplicaciones. Así que pues bueno, por acá está la diseñadora de flores. Hola, Machano Gallo. Ojalá por el cambio de horario ya pueda escucharte con más tranquilidad, pues hoy tengo mucha contribución para el tema del día. Tengo un par de confesiones, pero más al rato. De este lado, Héctor Abraham dice el tema. Y del tema, lo primero que se me ocurre es el 30 de abril, que salió de niño, pero creo que ese día todos lo recordamos sin importar qué edad tengamos. Ok. Anita Moya de este lado ya nos hace su confesión. Dice: quiero la canción de Eternity de. Este grupo. Y mi confusión sería que a pesar de que me encanta escuchar música y opening de, o endings de anime, también escucho música banda. ¡Órale! Jesús Uchiha Neira dice, tan temprano, ¿ya estás mejor? Ya estoy mejor, ya puedo respirar. Ya respiro. Tuve una complicación con esas cuestiones de las alergias de primavera. Ya saben, el polen y luego quién. Nuestra hermosa Ciudad de México, que bueno, yo creo que se me complicó por tanto contaminación y cosas de estas. Pero ya estoy mejor, ya fui al doctor, me recetaron unas cuantas cosas, ya estoy mejor, estoy mejorando. Y la verdad es que desde ayer ya estaba con mucha piel. Dormí muchísimo el día de ayer. Estaba demasiado cansada porque además no había podido dormir. Y ya estoy mejor, me siento mucho mejor, de verdad. Con toda la pila, después de haber dormido ayer como oso, ya estaba con toda la pila, pero ya era muy, muy tarde, entonces pues ya no pude entrar a ese programa. Pero, pues ya hoy sí dije, oh, sí, cumpleaños. Tengo sueños, así no les puedo mentir, tengo sueño. Pero ya tenía ganas de hacer programa, de verdad que sí. De este lado, Carlos de la ONU dice, hola amigos, buenos días, Carlos de la ONU. Renato recién nos dice, mi cumpleaños, muy bien. Juan Pablo Vegas, Juan Pablo Vargas, perdón, dice, al menos yo celebra. ¡Ah, ya! Al menos yo celebraré si paso todas las materias del cuatrimestre de la universidad. Muy bien, ojalá que sí, las pases todas con súper buenas notas. Carlos de la Uno dice, hoy es martes de confesiones. Claro que sí, hoy es martes de confesiones. Hazme tu confesión y yo te regalo tu canción, la canción que tú quieras. Anita Moya dice, hola a todos, en mi familia en abril celebramos el Día del Niño y el 5, es decir, hoy festejamos el cumpleaños de mi madre. ¡Ah! Oh, pues muchas felicidades para tu mamá, Anita Moya, de verdad, muchas felicidades. Espero te la pases muy bien y le des muchos, muchos besos. Jorge dice, hola Machan, qué bien que ya te encuentres mejor. Muchísimas gracias, de verdad que leer todos sus mensajes de ánimo, sí, sí, sí, sí, sí, ayudan. Me llega todo su quiso, toda su energía y se siente súper bien. Alfonso Vila dice, me da mucho gusto que ya te sientas mejor, me da muchos abrazos. Muchas, muchas gracias, chicos. Que además con el cambio de horario yo creo que muchos andan perdidos, ¿eh? Porque no sé, siento que como que somos muy poquitos el día de hoy. Pero bueno, en lo que ustedes me cuentan... Ya se me cayeron, ya me en lo que ustedes me cuentan, pues, o les empiezan a confesar, o no sé... ¿Qué hay? No creo que tengan tan pocas cosas para hablar. Les cuento rápidamente. Que en abril, el 29 de abril se lleva a cabo el Showa no Hi, celebración de cumpleaños del antiguo emperador Showa, que murió en 1989, es un día festivo en todo el país, que marca el comienzo del Golden Week, una semana de vacaciones en Japón. Esto es el 29 de abril. A principios de abril se celebra el Myūgakushiki, o ceremonia de entrada a la escuela. En Japón, tanto en el año fiscal como en el de curso escolar, empiezan el 1 de abril, por lo que durante estos primeros días del mes, todas las escuelas celebran ceremonias para dar la bienvenida a los nuevos estudiantes. También es cuando muchos comienzan sus nuevos trabajos, por lo que se realizan ceremonias de bienvenidas en las empresas privadas y empresas públicas. Esto ya en Tokio, en Kanto, el 4 de abril se lleva a cabo el Honosumo, o Hono Osumo, también conocido de este nombre, y son combates y exhibiciones de sumo en el santuario de Yasukuni. Yasukuni. Del 2 al 7 de abril, bueno, se lleva a cabo la devoción budista en el templo Sohoji, en conmemoración de la muerte de Honen. Hay un gran desfile de monjes budistas el 7 de abril, al mediodía, y las actuaciones de Bungakus diarias. El 6 de abril, el Hanamatsuri, o festival de las flores en el templo de Gokokuji, en memoria del cumpleaños de Buda. Es típico echar amacha o ese té dulce sobre las estatuas de Buda decoradas con flores, y este acto de echar té sobre las flores es llamado Kanbutsu. Es conocido con este desfile también es conocido por porque llevan a muchos, muchos niños, porque realmente es el nacimiento de Buda. Entonces, sí, llevan bastantes, bastantes, bastantes niños. ¿De este lado qué me dicen? Eh, ¿Cuánto llevo al aire? Como 20 minutos, no sé. Sí, algo así. Sí, intento entrar un poquito antes porque luego no me da tiempo. Ya cuando alguien llegue antes que yo, pues ya me moveré. Pero mientras intento entrar un poquito antes porque luego les queda de ver canciones. Y aún así les queda de ver canciones, imagínense. Y bueno, antes de irnos a más música, que además no me han hecho pedidos, chicos, no me han hecho pedidos de canciones. Que para mí que no quieran decir confesiones, qué tramposos son, ¿eh? El 8 de abril es el Hana Matsuri Festival de las Flores. No, este ya lo había dicho. Del 5 al 6 de abril se lleva a cabo el Bunkyo Tsutsumayuri, que es el Festival de las Azaleas en el Santuario Nenetsu, muy conocido por su gran número de azaleas, que son alrededor de unas 3.000 de 50 tipos diferentes. Durante los domingos y días festivos del festival hay actuaciones de taiko, koto y danzas tradicionales. El 12 de abril es el desfile de las cortesanas del periodo Edo, en el que el antiguo barrio de Yoshiwara, específicamente en las calles de Okuakasuna y Komatsubarashi, fue uno de los barrios que, bueno, eran más conocidos de placer y más conocidos de Japón en cuanto a estas cortesanas. Y bueno, se llevó a cabo en estos el desfile para que se conozca cómo ellas se vestían, cómo lucían las cortesanas Oira en esa época, de la época Edo. Y bueno, vámonos con música, en lo que ustedes empiezan a comentarme, a decirme sus cosas, sus confusiones, para poner más música. Si no, no podemos poner tanta música como quisiéramos, ni ustedes pueden escuchar lo que quieran. Confesiones, no tienen que ser confesiones super hard, confesiones sencillas, simples, no se compliquen la existencia. Tampoco quiero que me digan, oh, confieso que vine de playera rosa, no, quiero que me digan alguna confesión, alguna travesura que hayan hecho, no sé. Todo el mundo hemos hecho cosas raras y malas de repente. Pero bueno, no se vayan, yo regreso, esto es Anime Animate, día de confesiones. No se vayan. Oh, 꿈속 마치 메비우스의 띠처럼 돌 것도 돈을 우리 둘 역시 넌 다시 나를 떠나려고 한 다시 돌자마자 네 팔을 붙잡아 갈탕면 가봐 널 향해 두근대는 내 시선 밟고 떠나가봐 너와 내가 착각하는 오늘 벌써 우리 전부터 모든 것을 시작할게 Técnicas, no se deja. A ver, denme un momento. Ay, creo que ya, a ver. 실에 Sliding Holly on a road where Love me hide it double emotion 가슴아 지켜봐 보세요 익힌 어떤 애는 못해요 Why you slide 루저비자우요에바 You guys always 쏴여얼다가굴곡히네나 It's pretty freaky 하시리다시다 마지노야플라 아마이유메와 이나와쿠레다 다다시 소노 하지 이마도라에다 가세노 사케리보 하실레 Sliding Holly on a road When I'm behind it double emotion 가꿔마 이라이마 스텔라 Sliding Holly 가나다에도 Flying High 맘꼬라로 완전 멈어도 이놓지마 두세요 가세 너의 구석에 Why you slide 어두운 여왈 세일러남인데 Slow motion 내 Take on me sweet Take hold 대만의 후 You just is too deep 더루꾸너힘에 그루 어떻게 사에대유쿠 센스 더너하여사베 Oh it's a metal tale 더만의 고해대 미치나는 위치고 가케로 Sliding Holly 이 순도 Dancing high 나 고로 sensation Why no I'm so low 사키노 개시키마 데유카 고와세 Sliding Holly 손을 거꾸로 Shouting high 내 화나서 빠져 숨을때 목동을때 Innocence 여미가에는 마무리 딱히 딱딱 시간이가 유메노요 전속력대사 하실래 밤이 에르다로워 아달라시 세가이가 소노 Sliding Holly on a road And lonely hide it double emotion 가꿔모 미라이모 스텔로 이마와 가까운 칼로 도바세 Sliding Holly 가나다에도 Flying high 맘꼬에로 완전 멈어도 이놓지마 보세요 가세 너의 구석에 Why you slide ただらけなの なこんなまま壊したくないから、今は今の答えでもオレンジとニオンとが重なり合った世界で、僕らはまだ途中、日本武道を探してる。あの流れ星、願いを乗せて目指していた未来は遠く、見失いがちだけど、ああ僕たちはそんな風に今日をやり過ごす。ああ矛盾だらけなんだけど、今夜はお休み。ドキドキのオレンジとキラキラのミントフレーバー、ドキドキの夕闇にキラキラな星がちらり。 Oh, track, let the waste fill face. And I get you mad or not, but I'll be doing this big conference. It's on the night, you got this shit alive in the drinking booty. My sisters in this room, yeah. No, I'm not gonna stop it. I don't need to take control of mine. Yeah, that's why you're this alright. Now, come on, hey, come on, put your mind up. I don't need to the energy. The energy, come on. To me, it's alright. We call it Cyber Cyber. And massive stream! Hey, welcome! Listen to Biggie up! We'll make this power come! Here I am, the scene will be up! We'll make this power come! Do something, move your feet! The body with the beat! Body makes a massive move. Control everybody, go! 生まれ変わる今ここで仰いでいた空越えていく握りしめた手のひらのその中に希望があったんだ。全部が実はちっぽけだったと気づいた。例えば君と出会えば簡単に世界はひっくり返る。知らないことだらけで笑えてくな。まだまだ先に行ける証だ。追いかけてた遥か遠く譲れない想いも連れて誰も知らない頂を目指していく。全てかけて 知らない頂につまずいて今生まれ変わる何度でも仰いでいた空越えていく握りしめた手のひらのその problemita acá con el equipo que no quería dejar que pasara la música. Y bueno, de este lado, eh, Alfonso Avila dice: yo confieso que siempre me verás y me encontrarás con buen estado de ánimo. Wow. Renato Recinos dice: hay una chica que trabaja como estilista canina a domicilio y hace unos meses llegó a mi casa a cortarle el pelo a mi perrita. La verdad no me gustó mucho su trabajo. Después de que se fue, tuve que emparejarle a mi perrita con tijeras. Pero le llamé para que llegara mañana de nuevo, porque es como linda y es otaku y me recomienda muchos animes. Solo por eso la seguiré llamando. Ok. Por acá Sakuritomo nos dice: mi confesión del día de hoy es que así como unas personas tienen su osito de peluche para dormir, yo tengo una cobijica y no puedo dormir sin ella. Carlos de la Uno dice: yo confieso que no he tenido mi primer beso. De este lado, Jicarita dice: mi confesión es que cuando salgo veo perros que tienen casa y están fuera sueltos, los evito. Si tengo que pasar por la vereda, la cruzo. A veces hasta me quedo un rato parado para ver si el perro entra a su casa. Me ha provocado mucho miedo. Pero cuando se trata de perros callejeros, paso bien cerca y hasta les doy una caricia en la cabeza y me mueven la cola. Ok. Dani de este lado dice: yo confieso que a pesar de que está prohibido tener celulares en el hotel donde estoy trabajando, hoy me valió y estoy escuchando tu programa. Unos saludos enormes, enormes, enormes a los chicos que trabajan con Dani, o más conocido como José Daniel González. Así que saludos, saludos para todos los que lo soportan, lo toleran, y pues obviamente para todos los que trabajan con él el día de hoy y pues obviamente todos los días que trabajen juntos, ¿no? Saluditos y ojalá se la pasen bien y el calor sea menos. Es difícil, pero bueno, intento hacer un poco menos las cosas con música. Héctor Abraham dice: bueno, algo que quiero confesar yo es que prefiero las fiestas infantiles que las que hacen de mi edad, son más divertidas. Las gozas más porque sientes que eres como un niño otra vez. Sí, que puede pedirte un favor que cuando pongas la canción de cumpleaños puedas seguir mencionar. Ok. Claro, a ver. Pues sí viene la canción de cumpleaños, ¿no? Sí, a ver. Espera. A ver, el día de hoy. Ya, aquí ya se me coatrapean las cosas. Denme chance. Ay. El día de hoy es cumpleaños de... ¡Ay, Dios! Ya esto se me perdió. Sí, ya se me perdió y ya le mandé un mensaje, que es lo peor. Cristian Ramírez. El día de hoy es cumpleaños de Cristian Ramírez y es también cumpleaños de la mamá de nuestra querida Anita Moya. Su mamá se llama Elvia, así que... para Cristian Ramírez, te deseo lo mejor. Ojalá te la pases súper, súper bien. Disfruta todo. Y bueno, señora mamá de Anita Moya, señora Elvia, le deseo un maravilloso, maravilloso cumpleaños. De verdad, su hija se lo desea con todo el corazón. Y le deseo a ella que tenga un hermoso día, que se la pase súper bien. Yo también se lo deseo, señora. Sobre todo porque Anita de este lado nos cuenta que usted es la mejor amiga de Anita, su confidente y un ángel extraordinario. Yo creo que muchas mamás son así, pero es bueno que Anita Moya ame tanto, tanto a su mamá Elvia. Así que vámonos con la canción de feliz cumpleaños. Cristian y señora Elvia, bueno, pues muchas, muchas felicidades. ¡Mua! Un beso hasta donde estén y ahora sí vámonos con la canción de feliz cumpleaños. We'll be right back. anda muy travieso este programa para hacer el programa. Anda muy rebelde, no me deja hacer mis cosas tranquila. Así que disculpen, yo creo que es porque me está reclamando. Me anda reclamando que no he hecho programas. De este lado dice Jicarita, casi me pierdo el programa. Hola. ¿Sabes? Me dijeron fue por el cambio de hora. Yo creo que sí, tenemos un problema ahí en los cambios de hora. Bueno, es que aquí en México ya se hizo el cambio de hora, así que supongo que sí. Pero pues bueno, poco a poquito nos acomodamos otra vez, no se preocupen. Todavía no estoy muy segura cómo quedaron los horarios. De acuerdo con estas situaciones de los nuevos horarios. Según yo tengo que ahorita en Buenos Aires son las 2:10, 2:05 por ahí. Y en Chile pues también la misma hora. Así que creo que son 2 horas de diferencia con Brasil y con Buenos Aires, con Chile. No sé. Pues sí, pero tengo dificultades. Poco a poquito nos vamos a ir acostumbrando otra vez. Así que espero dentro de poquito pues ya estemos todos, porque sí, como que hacen falta muchos. Muchos nombres por aquí. Bueno, en fin, Jicarita decía, yo no celebro nada en abril. Dice, yo no celebro nada en abril y no sé qué se celebra aquí en mi país. Ok. Y confieso que me da nervios, un poco de terror viajar en autobús de las 5 de la mañana, de las 5:30 de la mañana a las 10 de la mañana, pero me relaja viajar después de las 10 de la mañana en adelante. Es raro, no sé por qué, podrás poner la canción de Song for Rock is the Punk. Ok, en un ratito más la ponemos. Y de este lado pueden decir, yo no celebro nada, qué aburrido. Mi confesión, que dice Javi Morales, dice, mi confesión es no ir a una quinceañera. No, es no ir a una quinceañera. No entiendo, mi confesión es no ir a una quinceañera. No, o sea, explícame, Javi, ya me hice bolas. ¿Te refieres a no ir a una fiesta con una quinceañera? ¿Te refieres a...? No sé. Desde lo de Alfonso, ahí le dice, el programa también se quiere confesar. Ay, ¿quieren que yo me confiese? ¿Qué traidores son? ¿Qué les confieso? Yo no sé qué confesarles. ¿Qué les confieso? No sé, es más fácil si me hacen preguntas. Un desastre para confesarme. No sé. Ya les estaba comentando. Ay, Dios. Por acá. Acá. Bueno, en este mes de abril, realmente en muchas partes de Japón se celebran distintos festivales de florecimiento de distintas flores, petunias, sakuras, que también ya empezó desde el mes pasado, no sé. Sí suena redundante florecimiento de flores, pero pues es así. Así que se celebran distintas cosas en... depende de la región o la flor que escogieron y así está. ¿Qué dice Julio Manuel Chan? Dice, confieso que no hay tema de en la UDC. No, ¿cómo no? Yo sí sé que hay temas para mañana. Yo sé que hay tema para el día de mañana. Recuerden que el día de mañana, aquí hablando de la unidad del caos, el día de mañana es día de la unidad del caos. que es el tema que ellos proponen y bueno, va a estar bastante, bastante divertido, bastante dinámico este asunto, así que espero estén aquí acompañándome para que podamos disfrutar de ese tema. Los que se quieran unir al grupo de la Unidad del Caos, bueno, para empezar, la Unidad del Caos es un es mi grupo en WhatsApp, donde estamos todos ahí metidos haciendo troleos, bullying y disfrutando de diferentes temas, no solamente temas de anime, temas de mangas o temas de este ámbito que nos rodea, sino pues temas también, cosas personales y cosas para conocer un poco más a toda la gente que somos de distintos países, así que conocemos un poco de muchos lados. Hay mucho relajo, está muy padre. Si aguantan ustedes un poco el troleo, de inicio, ya no hay más. Así que si ustedes quieren unirse, bueno, nada más manden un mensajito directo. Su país, su número telefónico, si son niños o niñas, y su edad, porque luego tenemos ahí conflictos con la edad, porque pues obviamente al ser la mayoría de más de 18, pues hablamos de otra cosa un poco más fuerte, con bastantes groserías, y luego se pierden por ahí los chiquillos pequeños, por así decirlo. Sorry, niños, pero es bastante entretenido. Efraín dice: pues yo no festejo nada en este mes y mi confesión es que casi no me gustan los animes gore, veo uno que otro, pero no tolero ver demasiada sangre. ¿Puedes considerarle Shinkoku de Super Brave? Ok, ahorita lo ponemos. ¿Qué confieso? No sé qué confesar. Sigo pensando, Alfonso de Michel. No sé. No sé, ya se me borró el cassette. A mediados de mayo, en esas dos, se celebra el Botan Matsuri o Festival de las Peonias en el santuario de Ueno Toshogu, donde exhiben 3.000 peonias de 200 tipos. Les digo que en esta época es como mucho de los florecimientos. En Kyoto, del 1 al 3 de abril, se celebra el Miyako Odori o Bailes de Primavera, donde las makios y las geishas de Kyoto se ponen a bailar en público en el teatro Kaburengo de Gionkobu en Kyoto. Esta es la mayor oportunidad para ver a las geishas y a las makios hacer sus bailes como tradicionales, sus cosas, esas obras que hacen ellas con sus bailes, ya saben, bonitos, así seductores, todo bastante, bastante divertido, bastante, no sé, atractivo, diría yo. Sahaya Fish Vázquez dice: hola, un saludo, yo confieso que no me gustan los tiburones ni en pintura. ¡Wow! Esto sí no me había tocado. ¿Será por miedo quizá? No sé, yo no soporto ver las cucarachas ni en pintura. Pero eso ya se las había dicho, ¿no? Yo confesé hace bastante tiempo que no me gustaban las cucarachas, detesto las cucarachas. Detesto las cucarachas, son como... ¡Iy! ¡Ay, Dios! ¿Por qué? ¿Por qué? Suena raro así. Ya me dijeron que tengo voz. Que se escucha chistosa mi voz. Lo sé, pero es que estoy un poquito ronca todavía. Mi comida favorita, confesarme. ¡Ay, oh, eso es difícil, Alphonse! Mi comida favorita. Uh, mi comida favorita. Es que me gusta mucho la pasta, la esa. ¡Hi, hi, DJ Aome! ¡Ya llegó! ¡Hola, DJ Aome! No sé si esa pasta oriental, que es como con salsa teriyaki, así su pasta delgada, los udones, o sea, todas las pastas orientales me gustan bastante, bastante bien. No sé, hasta ya se me hizo agua la boca. Sí, creo que ese es como mis platillos favoritos. Esa pasta como en salsa teriyaki o salsa... No recuerdo ahorita bien el nombre. Que le ponen verduras y pollo. Es como bastante rico. Me gusta... Sí, me gusta mucho el ramen. Me encanta comer ramen. ¿Qué más me gusta comer? No, es que soy muy tragona. Casi no me gustan los pasteles. Me encanta hacer pasteles, me encanta hacer cosas de repostería, pero no me gusta comerlos. Me gusta ver cómo la gente se los come. Me gustan los tacos de pastor, pero me encantan más los tacos de suadero. ¿Qué más? Aquí en mi casa venden unas gorditas. Es mi delito feliz. Venden unas gorditas de chicharrón. Venden unas gorditas de chicharrón con suadero. Que son malditas, pero son deliciosas. Me gusta el sushi. Sí me gusta el sushi, pero no soy muy fan. O sea, es como... Si voy a un restaurante, sí. O sea, si voy a un restaurante de comida japonesa, prefiero pedir otras cosas antes que pedir sushi. Salvo que sea uno de esos donde solamente son sushi y lo demás es como raro. No sé. Prefiero degustar otras cosas. Como que el sushi... No. Ándale, sí, como el yakisoba. Sí, así rico. Es así, pero con más verduras. Aquí anda DJ Aome mejorando ya. Ya mejorando, ya respiro, ya hablo, ya. Por acá, gracias por agregarme. Hack Z, HKSZ, déjamelo en Z. Ay, Dios. Vámonos con un poquito de música. Vámonos con otro poco de música. Ya me hicieron confesar, ya me puse roja. Me siento caliente de las mejillas, así me siento cuando me pongo roja. ¡Ah! Pero bueno, vámonos con música. Yo regreso, no se vayan. Seguimos con este día de confesiones. Ya separaron las confesiones, yo no sé por qué. Todavía queda espacio para música. Así que síganse confesando, confiésenme sus cosas, pídanme sus canciones. Porque si se confiesan y no me piden canciones, es complicado. Pero bueno, no se vayan, yo regreso. Esto es Anime Anímate, martes de confesiones y de festividades en Japón. ベースロックな服に上でなるこじゃれたピアノループ唯一無二の の絶妙な配分をセレクト香り手書きルーキーズオリジナルブレンド音に酔っ払ったなら壁取っ払いな聞こなすサブサイリー SRH ローライフそろそろ来るでぶち上げブックフレーズでもジャンプランド前にまずはワンブレイク I'm sorry. しないで。 Alphonse Ávila por acá ya. Ya me regañó DJ Yaume porque dice que 2 días sin anime, anímate, es mucho castigo. Pues es que, ¿qué te digo, DJ Yaume? Pues de repente sí, ya me ataca la enfermedad enjermosa y pues ni modo. Yo creo que lo bueno es que hago muchos programas seguidos y sí se nota si yo falto. Sí se nota así fuerte, porque además es un horario complicado para que alguien me cubra. Pero intento no faltar, de verdad que no, salvo cuando sí me siento muy mal, pues sí, ya, ni modo. Esto es para animar, no para aquí. Ay, tu mamá se siente mal y le duele la cabeza o no sé, cosas así, pues mejor estar al 100 para ustedes y que nos divertamos juntos. Guto Carey dice, saludos, confieso que no me gusta la cebolla. A mí tampoco me gusta la cebolla siempre y cuando esté cruda. Si está cocida la cebolla o frita, me encanta. La cebolla cruda no, ni el ajo, tengo problemas. Bueno, acá Felix Roger me dice, no sushi. Pues es que de verdad que prefiero degustar otro tipo de cosas. Son onigiris, cosas preparadas en la plancha, sí, por un chef. Es bastante rico, las pastas, las sopas. otro tipo de cosas. El sushi está ya muy muy sobrevalorado, como que oh, tienes que comer sushi, si no, no puedes decir que eres fan del anime, o tienes que comer sushi porque si no, no te gusta la comida japonesa. No, no es cierto, la comida japonesa es mucho más que solo sushi. Sí, lo siento. Así es, Dani, me confesé de la manera más fuerte en la unidad del caos y nadie la cachó. Sorry, chicos, nadie la cachó. Y nadie sabe salvo tú, Dani. De este lado, Mugukan me dice, yo confieso que te amo. Yo también te amo, Mugukan. Aileen Cruz dice, Uma-sama, que te sigas mejorando. Gracias, manzanita. Confieso que a mi madre no le gustan los animales y menos los gatos. Pero cuando me enamoraba de un equito no podía evitarlo y lo bañaba, usaba estrategias incluyendo para persuadir al gato de traer ratones muertos para que lo dejara vivir en la casa. Quisiera el segundo ending de Corrector Yui o Mystic Eyes de Escaflón. Ya escuchamos Mystic Eyes de Escaflón. Y pues creo que sí. Creo que ha sido todo. Todo por el día de hoy. Mañana y mañana andamos aquí en un debate conflictivo. Conflictivo chillón berrinchudo. En la unidad del caos. Por esta situación de. Del tema de mañana. Sin embargo, en cuanto ya esté, no se preocupen. Mañana va a estar el tema de la unidad del caos. Ay, estos berrinches. Dios. Bueno. Ay, berrinches. Aranza, hola, Aranza. No te preocupes, Aranza. En un ratito más voy a dejar el podcast. Así que no te preocupes si no puedes escucharlo. Para que también lo puedan disfrutar si llegaron tarde o por estas cuestiones de en nuevo horario. De todas maneras siempre están ahí todos los podcasts. Podcasts que hago. Y a ver, aquí Sarai también dice, te apoyo. A mí no me gusta al 100% la comida occidental. No, hay ciertas comidas en las que no. Pero bueno, estamos en lo de los podcasts. En un ratito más que del podcast. Mañana es tema de la unidad del caos. Chicos, espero que estén aquí para acompañarme. Y bueno, sin más, por el momento esto ha sido todo. Todo de este lado de Anime, todo por parte de Uma-chan. Así que nos escuchamos el día de mañana. Miércoles. Ay, ya miércoles, qué rápido pasa el tiempo. No olviden escuchar, hoy es martes, así que ahí pasa Hasing Gray. No olviden escuchar Hasing Gray con nuestro querido Hasumu, mi querido hermanito Hasumu. Así que escuchen Hasing Gray y por favor también no olviden escuchar a DJ Aome, así que pues tenemos súper buena programación el día de hoy. No se despeguen de Radio Anime Nexus. Tenemos bastante contenido el día de hoy martes. Disfrútenlo, es bastante bueno. Por ahí seguramente DJ Yome tiene un buen programa preparado para el día de hoy. Así que esto ha sido todo por mi parte. Yo soy Uwecha, nos escuchamos el día de mañana, miércoles. No olviden sonreír, ya que nos sonrisa nos inunda el corazón y nos llena el alma de alegría. Y se ven una loca con audífonos rojos y cabello verde y azul, negro y azul. Es que todavía no me lo declaro, pero verde y azul, negro y azul. Y con labios rojos seguramente soy yo, así que no. Love. 君への愛おしさを歌う。